¡Feliz Navidad! Esta Navidad te voy a acompañar, por vos voy a brindar, que todos tus deseos se hagan realidad. Salud, felicidad, amor y paz en esta Navidad.